cómo sufre una mujer cuando está sola. Si es bien pobre, sin familia y sin hogar, todo el mundo la rechaza y la desprecia. Son pocos los que la miran con piedad. Si acaso hay algunos que se conduelan, solo lo hacen por capricho, por maldad. Si le brindan amistad, pues no es sincera, no respetan su pudor ni dignidad. Y de pronto se le aparece un amigo y le dice: ven que te quiero ayudar. Yo he sufrido también mucho en esta vida, estoy solo y no quiero así terminar. Ella le cuenta bien todo su pasado, aquel hombre que le promete un hogar. Y él, escuchando la historia de su amada, le dice: yo no te voy a despreciar. Y se casan, viven juntos ese idilio, feliz ella disfrutando de su hogar, olvidando por completo su pasado, que en un tiempo le causara tanto mal. Siendo ya mujer de bien y con dinero, todos el aprecio le quieren brindar, porque todo es interés en esta vida, en este mundo de tanta falsedad.